Lunes 18 de noviembre. ¿Qué quieres que haga por ti? Del Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Comentario al Evangelio por Fray Martín Alexis. Desde la azotea del convento donde vivo, el aire trae retazos de luto, sirenas voceras de un desastre inaudito y clamor de mil preguntas mientras busco las palabras adecuadas para hilvanar un comentario de la palabra que se hace cuesta arriba. Intento unir letras de un abecedario que ni siquiera quieren colaborar conmigo en medio de una montaña rusa de sentimientos nacidos de una riada inmisericorde de silencios vacíos. Escribo escuchando muy de cerca el clamor de mis vecinos, sus huellas en medio del lodo, enemigo íntimo de los rincones más oscuros. Escenario de guerra, paisaje apocalíptico, pues la naturaleza reclama sin avisar lo suyo. Resuena el eco de un profeta llamado Jesucristo, dando un mensaje a la iglesia de Éfeso que toma actualidad sin resquicio de dudas. Esos cristianos trabajaban duro para el Señor. Demostraban paciencia cuando se enfrentaban a obstáculos y manifestaban discernimiento contra los falsos maestros. El único problema es que estaban tan ocupados en el trabajo que no había una búsqueda apasionada de una relación íntima con Cristo. Su primer amor por Él comenzó a disminuir. Tenían una doctrina correcta, pero no un corazón correcto. El deber había reemplazado a la devoción. En esencia, Cristo les estaba diciendo que volvieran a la importancia de la intimidad con Él. La vida, con sus quehaceres, sus fatigas, sus riadas, va menguando nuestro amor primero. Se va perdiendo ese brillo de enamorados en las pupilas cansadas de quien perdió la razón de sus ilusiones primeras y más auténticas. Jesús prefiere que ardamos por Él en lugar de que seamos tibios. Solo así saldremos vencedores para comer del árbol de la vida. Son muchos los ciegos que viven al margen del camino. La ceguera les paraliza y les impide recorrerlo. Necesitan recobrar su dignidad, que alguien les introduzca en el camino para iniciar su sanación. Están sedientos de que alguien les pregunte: ¿qué quieres que haga por ti? La ceguera les obliga a vivir de la limosna de los demás. No tienen vida propia. Viven en la periferia, a la orilla de todo y de todos. Buscan compasión, pero les riñen para acallarlos. La presencia de Jesús arranca el deseo de poner fin a su situación, pero las personas de su entorno consideran que es mejor que sigan como siempre, sentados. Prefieren verlos ciegos e inútiles que videntes y libres. Jesús escucha el deseo esencial del corazón, levanta a la persona, la pone en pie, le proporciona autonomía. Los ciegos quieren ver. Así no tendrán que vivir de limosnas. Podrán ganar su sustento, recorrer los caminos y hacer su propia vida. Pero se necesita fe. Esa fe que hoy necesita esta tierra desde donde escribo, que clama con resignación y esperanza, que quiere ver más allá de la alfombra de fango que cubrió su destino. Thank you. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.